tan fácil si al final hubiera sido un desastre y yo te odiara tanto que ni recordarte te merecieras de mi amor. Pero el problema no somos tú y yo, sino este disparate de acabar los dos tratando de ayudarse a ser amigos de ocasión.